Bueno, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Vamos a comenzar ya con Venezolanismos, el podcast. Venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? ¿Cómo está, Coleído? Saludos cordiales. Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Mis amigos, vamos a comenzar ya y tengo a alguien que usted tiene que conocer. Y si es que no lo conoce, pero ¿quién no lo conoce? El que no lo conoce no es venezolano. Pero a ti te conocen en Ecuador, en Bolivia. ¡Agárrense! Para de contar, escuchen esta voz. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenos días, ¿cómo estás, Bocaranda? Contento de estar contigo en este programa tan bonito, dedicado a Venezuela, que necesitamos fortalecernos, unirnos más. Cada vez somos más venezolanos en el exterior y, por supuesto, en este día tan especial, un gusto saludarte, saludar a mis hermanos latinoamericanos y, por supuesto, a nuestro conglomerado y amigos venezolanos. ¡Ah! ¡Ese es Juan José Rodríguez, el Puma Junior! ¡Aquí está con nosotros! Muchos de los que están escuchando dicen, ¡ese es el Puma! ¡El Puma! ¡Ese es el Puma! Ya, este es el Puma, pero el Junior. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo te ha ido, mi brother? Bueno, bien, por supuesto, guardando distancia en este difícil momento que estamos pasando de coronavirus. Estás en Nueva York. En Nueva York. Correcto. En el epicentro. Bueno, ahora Florida quiere estar competencia con Nueva York. Te está dando el pique. Competencia, compadre. Hay mucha irresponsabilidad de mucha gente que no cree sí, que existe el coronavirus. Claro. Y tengo muchas personas allegadas que están enfermas actualmente y otras personas que han muerto. Uh-huh. Entre ellos mi pastor Juan Chévez, que murió hace un mes. Imagínate. De esta terrible pandemia. Dios mío. Y hay que cuidarse, hay que protegerse. Puma, tú sabes que me parece una estupidez que la gente todo lo ponga en la política, ¿no? Dice, no, espérate. Es que yo soy y por ende no debo de ponerme tapaboca porque mi presidente no lo usa. Y también porque él dijo que eso era una conspiración y comienza con un relato. Y ese amigo en común que tú y yo tenemos en este momento tiene coronavirus. Y me hizo un video, ¿tú sabes quién es? Víctor Abad. Sí, sí, sí. Y está mal. Tanto que ayer hablé con la mujer y está hablando con él en la línea y él no podía hablar. Pero así mal, brother. Él no quiere ponerse el respirador porque todavía no hay uno donde está él, uno que le ponga el respirador y esté vivo. O sea, todos que ponen respiración, bacatán, se mueren. Entonces él dice, yo no toco ese aparato. No. Y está en la lucha, pero wow. ¿Tú sabes quién más? La mamá de mis hijos. Escúchame esto, también la mamá de ella. No, eso es mentira, que eso sabe lo que pasa. Es que es el 0. yo no sé cuánto, ¡pam! Ahí están, compadre. Tiene coronavirus. Ella, la mamá, hasta mis niños, los hijos que tuve con ella. Dos niños, uno de 10 años, con coronavirus. La inconsciencia, compadre. Y eso que ella se tapaba, porque yo la obligaba, pero por más que ella tuviera todos los implementos, guantes, todo. Pero se burlaba. ¡Hombre! Ahí está. ¿Ahora qué? Yo le dije, vas a ver que yo te voy a decir, viste que era verdad, te dije que te cuidaras, viste que te dije. Oye, que... lamentable. Es lamentable porque se juega con la familia, se juega con el amigo, se juega. Uh-huh. Yo, si tengo una persona que está infectada, dilo, para que no contamines o no arriesgues o no involucres gente que después te va a doler porque va a salir más costoso el remedio que la enfermedad. Pero es que yo no lo entiendo, Si ella misma acaba de pasar de que la mamá de la esposa del hermano de ella murió de coronavirus, lo tiene dentro de su casa y todavía me sale con esa estupidez. ¿Sabes lo que pasa? Que tú puedes, escúchame esto, tú puedes ser fanático al presidente. Yo no digo que no seas, sé fanático. Ámalo, préndele una vela, no sé, rézale, cree más en él que en Cristo, lo que te dé la gana. Pero, que es un error, obviamente, me parece que una persona que piensa así es tremenda estupidez, siempre lo he pensado. Pero de ahí a buscar que se te pegue esto, ¿qué está significando? Muchos de los que están infectados son seguidores del presidente Trump. Eso es una realidad. Muchos. El mensaje que él dio cuando fue a este evento donde estaban todo el mundo sin tapaboca, ese mensaje fue que la gente toma, porque el presidente no tampoco se pone tapaboca. Ese es el error. A determined crowd at President Trump's Saturday rally in Tulsa, a marked campaign reboot during the age of the coronavirus. We begin our campaign, and I just want to thank all of you. You are warriors. Many of those attendees not wearing masks. The Trump campaign dismissing concerns about holding the event during the ongoing pandemic, even as those six staffers tested positive for the virus. No sé si recuerdas que al principio de la pandemia, sí, el presidente López Obrador actuó de la misma manera. Claro. No hacía caso y sí, se acercaba a la gente y besaba a la gente y abrazaba a la gente. Ahora tengo que asumirlo, que realmente es una pandemia que mata familias, que está haciendo un daño impresionante. Por ejemplo, aquí en Nueva York, sí, hay más de 500 mil muertos, más de casi 2 millones de contagiados. Y hay una canción precisamente acerca del coronavirus, y esa canción viene de tu autoría. ¿Quién? Sí, bueno, eso es un tema que... Ajá. ¿Quién escribió? Fíjate, por cosas, es un compositor mexicano. Okay. Que fue el que hizo la canción del Príncipe, que le compuso a José José. Wow. El tema del Príncipe. Sí. Y él le dio este tema a Emmanuel, pero Emmanuel no lo quiso cantar. Entonces me llama a mí y me dice, tengo este tema, sí, por un tema social, por supuesto. Sí. Hay gente que no se quiere involucrar ni en los temas sociales, ni en política, ni en nada que te pueda identificar. Sí. Precisamente siempre tratas de ser imparcial. Sí. Pero en un caso como esto, yo dije, yo tomo la bandera. ¿Por qué? Porque uno como servidor público, sí, tienes que dar el conocimiento a la gente que verdaderamente existe. Sí. Y además hice un videoclip animado, que es para los niños. Claro. Llevarle ese mensaje a los niños en este momento, con lo que está pasando, no solamente en la situación del coronavirus, sino del odio racial. Ok, ¿te parece bien si lo escuchamos y platicamos después de todo? Claro. Perfecto, vamos a escucharlo. A todas las naciones del mundo, les pido, cuídense y quédense en casa. Te lo dice el Puma Junior. No cansa la vida, la vida, cansa al caminar, al lado de aquellos, de aquellos que buscan el mal. El mal no cansa el camino, cansa el soportar, el soportar el peso del odio de los demás. De los demás es la ignorancia la que hace llevar, hace llevar a exaltar ciertas razas sobre las demás. Sobre las demás fuimos formados por el mismo creador. Mismo creador. Nuestra materia es similar. Es similar. Del barro él lo formó. Tienes sangre tú, al igual que yo. No hay blanco, moreno o de cualquier raza que sea superior. Hagamos conciencia, no es tiempo de odiar. Dejemos a un lado el odio racial. Chaniao. Coronavirus es la condena de la humanidad. Virus venenoso que afecta a la tierra y con todo suma. Emano reacciona, que a tiempo tú estás. Te cerrá las puertas de la oscuridad. No importa el color del humano, no importa el color de su piel. Lo que importa es su interior y el valor de su ser. Del barro él lo formó. Él nos formó. sangre tú, al igual que yo. No hay blanco, moreno o de cualquier raza que sea superior. Hagamos conciencia, no es tiempo de odiar. Dejemos a un lado el odio racial. Te lo dice el Puma Junior. Dios te bendiga, hermano. Dejemos a un lado el odio racial. Ese es el Puma Junior. Al odio racial. Ahí, dile no al odio racial. Y por cierto, es tremendo tema porque estamos hablando de lo que le pasó a George Floyd, casualmente. Sí, es un tema que veníamos preparando ya desde el año pasado. Okay. Recuerda que estos temas generalmente no se preparan de la noche a la mañana. Sí, correcto. Y habíamos tomado como bandera la celebración el 21 de marzo, que es el día del odio racial. Entonces, llevando esa bandera, se celebra como para recordar todas estas personas que han luchado por unirnos, y realmente el odio cada vez está más profundizado. Parte de la contaminación ahora y el aumento del coronavirus se debe a esto, porque no se protegieron, quizás se dejaron llevar por el impulso de estar 3 meses en cautiverio y salir a la calle de esta manera. Era una forma como decir, bueno, estoy libre, pero sabía que estaba corriendo un alto riesgo y no lo pensaron. Siento mucho por todas esas familias que perdieron, que en este momento están sufriendo también, no solo por el desempleo, por la situación económica que están pasando, sino también por el problema del odio racial que no solo se está dando en Estados Unidos, sino en grandes potencias mundiales. Sí. Y cuando debemos estar más unidos en una situación tan precaria, en una situación tan difícil, que Dios nos ha puesto esta prueba y no la estamos tomando como ejemplo, no estamos apoyándonos, no estamos dándonos la mano, y al contrario, estamos atacándonos los unos a los otros. Es correcto. He estado viendo también, y quiero aprovechar a las personas que nos escuchan a través de Spotify, a través de iTunes Radio y también a través de todos estos tocadores y reproductores de podcast, sobre todo a través de iHeartRadio. Señores, pueden ir también al canal mío y usted puede ver este que está genial. Lo voy a colocar conjuntamente con todo esto para que usted lo vea. Le voy a dar el link también para que usted vaya directo a ese cartoon, porque es un cartoon donde está el Puma Junior, y así también lo comparta, ¿ok? Le voy a dar el link para que usted vaya y lo comparta con todos sus amigos. Así que apoyemos. La familia. Sí, sí. Es importante que los niños vean este mensaje. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que nos queda. Yo recuerdo cuando era niño, los cartoons te van haciendo una formación, dándote la visión clara de las cosas, porque a veces uno... Ah, bueno, yo no quiero ver esa noticia que está viendo mi papá, o no me interesa ese programa que está viendo. Pero si tú ves un cartoon, tú dices, wow, me gusta. Es como cuando veías a Meteoro, o veías algunos de estos cartoons que tuvimos la oportunidad de disfrutar de niño. Y ahora ver el Puma Junior en cartoon con dibujos animados. Sí, pero bien bonito. Y por supuesto, quedó bien profesional. Sales ahí en la muralla china. También enseñando un poquito de historia, las pirámides de Egipto. En Nueva York, por supuesto, que es donde está la pandemia, hay un símbolo, una simbología que tiene este video, que es una niña de 12 años, ella dibujó el coronavirus, pero lo dibuja en una forma muy especial porque es un ángel dual, demonio y ángel a la vez. Tiene 12 años, es hija de una senadora en Washington que... Sí. Es nieta, que fue presidente de Bolivia y estuvo involucrado en la muerte de Che Guevara. Sí. Así que es muy bonito que la gente conozca un poquito también de la historia, de todo lo que se hizo para lograr este dibujo animado tan especial y, por supuesto, muy al día con lo que está sucediendo. Es correcto. En todo el mundo. A mí me gustó y me puse bastante... ¿Te acuerdas cuando la primera vez me lo viste? Cómo me llené de euforia, de ánimo por esta canción. Cuando la escuché, dije, me encantó, me gustó todo lo que vi, te felicito. Y es un trabajo arduo, fueron 6 meses de trabajo que yo no me lo esperaba, porque yo, bueno, que no se va a terminar esto. Pensaba que la pandemia iba a pasar primero. Sí. Pero lamentablemente está aumentando y ahora se está cerrando todo de nuevo. Hay que protegerse más que nunca porque viene otro virus detrás de este. Ya está anunciado en los medios de noticias. Que lo transmite el cerdo. El cerdo. Sí. Sí, es el flu chino. Sí, yo eso ya me lo habían comentado algunos médicos hace unos 4 meses y no lo creía. Digo, ¿cómo esta gente puede saber que dentro de 9 meses ha venido otro virus? Qué bárbaro, ¿eh? Pero hay que estar preparado. Vienen grandes cambios en el planeta Tierra, toda esta contaminación que también se está produciendo a través de las máscaras en los mares, a través de los guantes en los mares. Sí. Está repercutiendo de una manera en nuestra misma alimentación. O sea, ¿qué es lo que estamos comiendo? Basura. Estamos comiendo cosas tóxicas. Se está dañando inclusive lo que es la agricultura, el hecho de que la gente no puede ir a sembrar, no estamos recibiendo los alimentos necesarios. El precio de la carne está por los cielos. O sea, todo influye, todo está ligado. Es como una película llamada Dark, que está en Netflix, donde dice que todo está ligado, donde hasta el pasado y presente podría estar ligado y todo lo que tú hagas hoy, obviamente, tiene repercusión del mañana. Y lo increíble es que el mañana podría también tener repercusión para el día de hoy. Tú dices, ¿pero cómo? Que no tiene lógica. Y es por eso que algunos malos que hacen maldad en el futuro, en el pasado, tienen problemas porque el pasado tuyo es el presente de Dios. Son cosas súper complicadas de entender, pero súper fácil para una persona que tenga 3 dedos de frente y sepa de que Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Así que mira, y de ponerte a pruebas difíciles. Sí, es una prueba que yo dije, bueno, la gente como que se va a concientizar, como que vamos a humanizarnos más, como que vamos a ser más solidarios, vamos a ser más amigos, vamos a unirnos con aquellas personas que están pasando un problema económico ahorita difícil y darnos la mano como antes. Porque yo pienso que la gente antes era como más sensible, ¿no? Ahora se ha vuelto como más inhumana, como que no te importa lo que le pasa al amigo, al hermano, al compañero, es complicado. Bueno, ese es mi amigo el Puma, tal como dice la canción, tú eres mi amigo el Puma. Y de verdad que tenemos años conociéndonos, nos conocemos hasta de cuando la primera vez que te entrevisté en Venezuela, imagínate, donde estabas pegadísimo. ¿Qué edad tenías? ¿Estabas jovencito? Como 18 años. 18 Yo comencé años. En una discoteca propiedad de Lila Morillo, que era La Ilusión. Y después de allí me vine a Estados Unidos hace 30 años. Sí. He recorrido 30 países, ya llevo 14 producciones discográficas. Sí. Y por supuesto, siempre esa amistad ha estado allí vigente. Sí. Cada vez que hago una producción, te las mando a ti y gracias por el apoyo. Hace unos 4 años hicimos un video de un tema también importante, Siempre Pa'lante. Es cierto. Un tema bastante polémico, porque en aquel momento estaba Obama y era cuando queríamos lo que era la aprobación de esta ley para los soñadores, que lamentablemente no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. Mira, es cierto. Sí, no ha pasado esa aprobación para ayudar a los inmigrantes que tanto esperan ese milagro que no ha sucedido aún. Y le voy a invitar. Si tú te pones a ver, ellos no tienen la culpa y además son ciudadanos americanos. Son criados en este país, tienen la lengua, tienen el dominio, tienen el estudio. Tienen todo. Entonces, es cuestión de darles la oportunidad, porque sí hay gente por ahí que echa broma y que se porta mal. Sí. Pero y yo te podría decir que un 99% de estos muchachos son sanos. Son gente, pero aparte de los muchachos, vamos a hablar de la gente, de los emigrantes que tienen 10 años aquí, 15 años acá, que trabajan duro, que pagan sus taxes. Por favor, hermano, me vas a decir que no se merecen tener su ciudadanía, que muchos de ellos están escuchando este podcast. Por cierto, también quiero mencionarle a usted que me escucha, que usted que es cantante, usted que le gusta esto y que quisiera grabar su primer sencillo, o quizás también puede ser inclusive todo su material, lo puede hacer a través de una productora musical que es Cima Records. Pero también tiene una disquera, ¿verdad? Sí, se fundó aquí en Miami en el año 2000, Cima Records, y me ha dado la oportunidad de realizar muchos sueños. Gente, por ejemplo, hay un niño que lo ves mucho en televisión, él es de Honduras, y Víctor Reyes. Yo agarré a este niño hace un año, y bueno, ya él es todo un señor de la televisión. Sale todas las semanas en Telemundo, la gente lo sigue mucho, es apoyado también y apadrinado por la presidencia de la República de Honduras, donde tuve la oportunidad de ir antes, hace un año prácticamente que estuve por allá, en ese bello país, y veo cómo ha sido el crecimiento artístico de muchos artistas que han tenido la oportunidad de grabar con Cima Records y darse a conocer, porque es una carrera muy bonita. En Honduras sí puede ser su Ese es el niño. Espérate que se me olvide tu nombre. Mi nombre principal es Víctor Reyes, pero mi nombre artístico es Víctor Reyes, así que me pueden buscar igualmente en las redes sociales, en Instagram. ¡Wow! ¿Cómo habla tan pilas? A ver si me lo un día de esto me lo conectas para hacer una entrevista acá. Sería genial. Sería genial. Claro que sí. Bueno, mis amigos, gracias por haber escuchado este podcast. Los aplausos para mi hermano querido que siempre está conectado a través del tiempo conmigo. La verdad que bien contento de estar conectado contigo, mi hermano querido. Me encantó tu tema. Vamos de pronto para estar juntos de vuelta y estar aquí dentro del estudio, como antes. Claro que sí, como antes. Ojalá que pase esto pronto. Sí. Bueno, ya dice que consiguieron la vacuna en contra del virus. Sí. Ojalá que la compró ya el presidente. Te pido pues que le invite a la gente que escuchen tu tema, ¿te parece? Bueno, amigas, amigos, les habla Juan José Rodríguez, los invito a que me sigan en Instagram, el Puma Junior, en Twitter, Facebook también, Juan José Rodríguez, el Puma Junior, para servirles. Muchas bendiciones, hermano, cuídate, hay que llevar este mensaje, y a ti te doy la oportunidad de que me des la oportunidad de partir con nuestros hermanos venezolanos, latinoamericanos, con el mundo entero, coronavirus versus amor y odio racial. Bueno, excelente. Así que si tú quieres colaborar, lo puedes hacer solamente llevándole este video o este audio, si nos estás escuchando a través de Spotify o a través de iTunes, llévaselo a todos tus amigos. Sé que vas a sembrar algo muy importante en todos ellos con este podcast que está para ayudar a muchísimas personas a tomar conciencia. Mis amigos, yo soy Estivo Carante y usted está en Venezolanismos, el podcast. Venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.